Españoles, Franco ha muerto. Comenzamos 2025 recordando. Recordar es no olvidar, es mantener la memoria viva. Nos da trazabilidad al rastro que en la historia, como país, deberíamos mantener fresco. Y es que hace 50 años murió Franco, el dictador que tras un cruento golpe de Estado y una sanguinaria guerra civil ejerció sobre nuestro país y sus gentes un control despótico bajo una tiranía que duró nada menos que 40 años. Ese es el dato. En ese contexto, el gobierno de España, el que emana de unas elecciones democráticas, que eso tiene la democracia, dedicará un ciclo de actos a conmemorar tras esos 50 años de la muerte del dictador y la transición española, que España lleva 5 décadas viviendo en democracia y libertad. ¿Existe con esto causa alguna para generar discordia entre demócratas? Pues como viene siendo habitual, cuando las derechas no gobiernan, más que debate, que podría ser lo lógico, solo tenemos furibundas críticas de los partidos de esa derecha. El resultado, que al primero de estos actos no han asistido ni PP, ni Vox, ni la patronal, ni el mismísimo rey, este último por motivos de agenda. Que esas derechas, representadas por partidos o patronal, no acudan, no deja de ser sintomático del frentismo en el que andan. Pero que el rey alegue problemas de agenda es de traca. Y así se le consiente la excusa por ser quien es, aunque su decisión en realidad pueda venir de no querer distanciarse del campo semático de PP y Vox, únicos partidos declaradamente monárquicos. Y no acudiendo al acto convocado, antes que sus funciones, que son compromisos constitucionales, sus únicos compromisos posibles, con su huida de la conmemoración, priorice alinearse con terceros en beneficio de la continuidad de la institución. Nuestra Constitución de 1978 carece de ninguna referencia al franquismo, siendo ello una anomalía en el marco de las democracias europeas que padecieron dictaduras fascistas. De ese modo, el asunto es ventilado con un explícito silencio, a diferencia de esos estados cuyas constituciones acostumbran a recordar esos hechos en sus preámbulos. Y con todo esto, este caldo se nos pone de moda y como un rayo se cuela en las redes sociales de esos jóvenes seguidores que corean "con Franco se vivía mejor" y que cantan "el cara al sol" en diferentes ritmos. Lamentablemente, las oportunidades perdidas en cada cambio legislativo en materia educativa, que continúa relegando el estudio de ese tiempo, manteniendo la ignorancia de nuestra juventud para conocer qué y quiénes dieron un golpe de Estado que provocó la guerra civil, su posterior impacto, la terrible hambruna que asoló el país y la represión y sucesivas atrocidades ejercidas durante los 40 años de dictadura. En fin, combatir el simplificador y poco riguroso discurso de la extrema derecha debería ser una obligación social. No estaría mal, por empezar, porque toda persona que se sienta demócrata ayudará a dar a conocer la verdad de lo que pasó en esa luctuosa etapa franquista y que cada cual se retrate. Vamos a ello.